A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a la nueva emisión del programa Informativo Municipal, que esta semana hemos preparado para ustedes desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un afectuoso saludo el día de hoy y nuestros deseos de salud y bienestar, al igual que los amigos y amigas de esta radio comunal que los apoya en la retransmisión del programa cada semana. En esta ocasión traemos muchas informaciones municipales e institucionales para compartir a usted. Hablaremos del nuevo programa de apoyo a los emprendedores y las empresas que tiene la Corporación de Fomento Corfo. También hablaremos de los conversatorios para una nueva ley de pesca, lo que sucede en el Congreso respecto a la Fundición Ventanas, noticias desde el Consejo Municipal y también el lanzamiento de la Beca Municipal de Deportes, Cultura y las Artes, entre otras informaciones. Los invito a revisar los titulares de hoy. Nuevo director regional de Corfo se reunió con el alcalde Mauricio Carrasco para presentar el programa Acelera. Comienza campaña de recolección de residuos voluminosos en la península. Continúan en Quintero actividades conmemorativas por el mes de las personas mayores. Comisión de Finanzas estudia diversas solicitudes de subvenciones. Pescadores artesanales de Quintero participaron de los encuentros con la pesca. Cámara aprueba proyecto que reconvierte Fundición Ventanas. 17 vecinos de Quintero reciben tablets para capacitación laboral. Jóvenes de Quintero realizaron exitosa jornada de limpieza de playas. Programa Jefas de Hogar realizó primer encuentro presencial luego de la pandemia. Comisión sobre Alerta Ambiental sigue recabando antecedentes. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Nuevo director regional de Corfo se reunió con el alcalde Mauricio Carrasco para presentar el programa Acelera. El viernes 14 de octubre, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo recibió en su despacho al nuevo director regional de la Corporación de Fomento Productivo, Corfo, Etienne Chopin, quien presentó un nuevo programa de fortalecimiento para los emprendedores y las empresas de la comuna. En la reunión se abordaron los grandes desafíos que tiene Corfo para descentralizar las actividades económicas que están concentradas principalmente en Valparaíso y Viña del Mar, a través de un programa de inversión, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento durante 12 meses. Sí, lo primero es que agradecer al director Etienne, porque es un nuevo director de Corfo, se está instalando hoy día en la región, que haya tenido la deferencia de partir con el alcalde de la comuna de Quintero presentando este nuevo programa de aceleración, ¿cierto?, que ellos tienen para todas las empresas, como se dice, y también está con su equipo de trabajo, Ángela, quien va a ser la contraparte de este programa con Jorge por parte de nuestra OMIL. Y lo más interesante es que también el interés del director es descentralizar la región. Hablamos de centralizar el país, pero también Valparaíso es una región bastante centralizada. Tiene un gran desafío, porque es una región que tiene 38 comunas, por lo tanto es muy diversa, y que estén partiendo por cada una de las comunas es súper interesante que puedan bajar a todos los usuarios. A veces Corfo se ve, de verdad, uno de los programas del gobierno que se ven bastante lejanos para los pequeños emprendedores, pero no es así. Entonces, una de las tareas que va a tener Corfo ahora en coordinación con la municipalidad es poder llegar a ese sector que cree que es inalcanzable esta asesoría de Corfo. Bueno, para nosotros como Corfo en la región de Valparaíso es súper importante venir y tener esta conversación con la máxima autoridad de la comuna, en este caso con vuestro alcalde, para comentarles y compartir los grandes desafíos que tiene Corfo por descentralizar y desconcentrar las actividades económicas que principalmente están enfocadas en Valparaíso Viña. Y mientras más nos alejamos de lo que es la metrópoli, más difícil es el mensaje de la Corfo, menos nos entienden también, menos los emprendedores conocen lo que es la oferta de programas que ofrece la Corfo. Por lo tanto, en esta misión de ir al territorio, conocer las necesidades de los empresarios y emprendedores de cada comuna, de comunas además que son muy importantes para la región, es nuestro desafío, lo hace muy interesante también porque significa que uno tiene que tener una estrategia de cómo se aborda el territorio, cómo puede también la Corfo contribuir al desarrollo económico y social y local y mejorar la calidad de vida de todos los emprendedores y empresarios de las comunas. Este programa se llama Acelera, como dice su nombre, busca la aceleración y la dinamización de las empresas. Eso quiere decir que es una asistencia técnica gratuita, los emprendedores, empresarios no tienen que colocar ningún recurso económico y hay un equipo de trabajo que lo conforma la Dirección Regional de Corfo, también Corfo a nivel central en Santiago y también un agente operador intermediario y una persona que vamos a contratar para acompañar y hacer una asistencia técnica y un acompañamiento bien personalizado y cercano a cada una de las empresas de cuatro comunas que van a conformar este programa, que son Hijuelas, Nogales, Puchuncaví y Quintero. Por lo tanto, es la invitación a las empresas a sumarse a este programa para formar parte de un proceso de inmersión, de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento por durante 12 meses. Comienza campaña de recolección de residuos voluminosos en la península. La municipalidad, a través del Departamento de Medio Ambiente, junto a la Dirección de Aseo y Ornato y la colaboración de otros departamentos municipales, comenzaron a partir del 17 de octubre una instancia de difusión de la campaña de recolección de residuos voluminosos, que busca organizar el funcionamiento del retiro de escombros, muebles, aparatos electrodomésticos y otros residuos de mayor envergadura, e informar a los vecinos para que estos colaboren en su disposición en el sector de la península. Francisco Millacura, ingeniero en medio ambiente, explicó que las nuevas normas suponen un compromiso de los usuarios para el retiro de los residuos voluminosos, que partirá a partir del primer día hábil de noviembre. Para ello se dividió a la península en dos partes, la calle Alonso de Quintero hacia el norte y de Alonso de Quintero hacia el sur. Durante el año, desde el 2 de noviembre, los vecinos del sector norte podrán sacar la primera semana de cada mes los desechos voluminosos y dejarlos frente a sus hogares, y los vecinos del sector sur lo podrán sacar la tercera semana de ese mes. De este modo, el Departamento de Servicios Generales retirará estos residuos en las semanas preferidas. Con esto se pretende mantener las calles limpias, ordenadas y sin residuos que dificulten el libre tránsito. Cabe destacar que si algún vecino no respeta las fechas, será fiscalizado y se le aplicará una multa de hasta 5 UTM. Por eso se espera que la población coopere para que la comuna se vea más limpia y con respeto al medio ambiente. El ingeniero en medio ambiente Francisco Millacura dijo: entonces es muy importante que la población ponga de su parte para así poder ir avanzando a un futuro mucho más limpio y consciente del medio ambiente, porque cuidarlo depende de todos y es el lugar donde vivimos. Continúan en Quintero actividades conmemorativas por el mes de las personas mayores, con una caminata por el Parque Municipal de Quintero y una presentación folclórica. Continuaron el viernes 14 de octubre las actividades de celebración del mes de las personas mayores que organiza la Municipalidad de Quintero a través de la Oficina del Adulto Mayor. En la oportunidad, los adultos mayores que participaron de la caminata tuvieron la posibilidad de conocer los senderos y sectores emblemáticos de la principal área verde de la comuna, a través del relato de las guías de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, para luego disfrutar de una gala folclórica estelarizada por los niños y niñas de la agrupación Las Torcasas de Loncura. Conversamos con Flor Figueroa, encargada de la Oficina del Adulto Mayor, y la señora Teresa Vera, vecina de Loncura. Esta actividad que se desarrolló acá en el Parque Municipal el día de hoy tiene que ver con la conmemoración del mes de las personas mayores y quisimos efectuar esta actividad al aire libre, fuera de lo que es el encierro específicamente, para darle una apertura a lo que es lo natural, el aire libre, salir, vincularse con el otro en un ambiente muy distinto a lo que estuvieron durante 2 años de pandemia acostumbrados. Inclusive ahora en el retorno de las agrupaciones, que también en cierta forma están encerrados dentro de sus sedes, quisimos hacer algo distinto, poder generar este espacio para que puedan conocer parte de la historia de la comuna, parte de la historia de este parque, y vincularlo también a la cultura, y por eso mismo también invitamos a un grupo de jóvenes, niños, también de manera de vincular lo que es la intergeneracionalidad. Hay niños que están trabajando y que les gusta participar y que conocen y quieren desarrollar todo lo que es la cultura, las tradiciones de nuestro país. Muy, muy linda la invitación que nos hicieron a la adulta mayor, porque yo por lo menos había venido acá al parque, pero no había hecho el recorrido informándome de todo el proceso de la información del parque. Y la verdad que me encantó, me sentí muy bien, el grupo en general se sintió todo, yo lo vi que muy bien. Ahora la terminación del grupo Las Torcasas, que es muy lindo eso, que los jóvenes le hagan alguna demostración al adulto mayor. Así que muchas gracias por esto, muchas gracias a la cultura, porque esto a nosotros nos, la mente nos deja muy contenta. Comisión de Finanzas estudia diversas solicitudes de subvenciones. El pasado miércoles sesionó esta comisión que preside el concejal Rolando Silva, con la presencia de los concejales José Vara, Alejandro Sepúlveda y Mario González, además de las directoras de Dideco, Finanzas y la Secretaría Municipal. En la oportunidad se estudiaron 5 solicitudes entre clubes deportivos y deportistas que solicitaban apoyo para diversas actividades, lo que se logró un preacuerdo de apoyo para algunas de ellas. Otras quedaron pendientes porque necesitan aclaraciones jurídicas o les falta descripción de lo que realizarán con los fondos. Solo una fue rechazada, porque se trata de un club deportivo de otra comuna que desarrolla un campeonato en esta comuna. El presidente de la Comisión de Finanzas dijo: Hicimos la comisión número 33 hoy día, en la cual se dieron varias subvenciones municipales. Más allá del trabajo que se hizo con respecto a las subvenciones de hoy en día, que igual al Club Deportivo Estrella Azul se va a subvencionar de 500.000 pesos por un tema de su aniversario y gastos que tienen a través del aniversario. Al Club Deportivo Bolívar Playa del Trauco también se le subvencionó, ellos van a participar en Serena, un campeonato municipal, en el cual eso tiene un costo, y el municipio también lo va a subvencionar con 300.000 pesos, porque ellos tienen un gasto casi de 3 millones de pesos para ir para allá. Así que el municipio se lo va a cooperar con algo, ellos van a poner de su parte también, y como en Chile, para hacer deporte hay que pagar. Ojalá que algún día más adelante nosotros hiciéramos deporte, pero gratis, no que nosotros el deportista estuviera pagando. Bien, y también la agrupación Querer es Poder, le estamos esperando un informe que tiene que dar jurídico, porque al final en las subvenciones que uno da, de repente uno puede y de repente uno no puede legalmente. Entonces, uno tiene que esperar el informe, el municipio apoya todas las actividades que cuando son municipales. Pescadores artesanales de Quintero participaron de los encuentros con la pesca. En el anfiteatro del Parque Municipal de Quintero se desarrolló el viernes 14 de octubre el conversatorio Encuentros con la Pesca, que reunió a pescadores artesanales de 5 caletas de Quintero con funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para abordar la creación de una nueva norma que regule la extracción de productos del mar. En la ocasión participaron dirigentes de los sindicatos de pescadores artesanales de la caleta Papagayo, Embarcadero, S24, El Manzano y Sindicato Número 5, quienes dialogaron con funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y contaron con el apoyo de la Oficina Municipal de Pesca. La iniciativa pretende recoger las opiniones de los principales actores relevantes del rubro pesquero para generar una ley de pesca que se fundamente en estándares éticos, con un énfasis en la sostenibilidad de los recursos, el cuidado del medio ambiente y el fomento productivo. Conversamos al respecto con Gonzalo Garrido, coordinador del Departamento de Pesca Artesanal de la Subsecretaría de Pesca, con Paula Alarcón, directora regional subrogante de Cernapesca, y con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Bahía Narau Quintero Puchuncaví. Estos conversatorios se vienen haciendo a través de todo Chile. Ya llevamos un número importante de conversatorios con la pesca artesanal y estamos buscando efectivamente recoger las necesidades del sector pesquero y cómo se encuentran ellos operando con respecto a la ley de pesca hoy día, cómo está funcionando y cuáles son las aspiraciones de ellos de cómo debería funcionar una ley de pesca que efectivamente lo reconociera y recogiera su opinión para poder hacer una mejor normativa y efectivamente ellos puedan trabajar de una manera más fluida y más tranquila y sin tantos conflictos que podamos tener con el sector pesquero. Sí, mira, para nosotros es muy importante, nosotros estamos apoyando a la Subsecretaría de Pesca para que pueda realizar estos conversatorios, estos encuentros con la pesca artesanal a lo largo de todas las comunas de la región de Valparaíso y por supuesto que Quintero no podía quedar afuera. Ellos tienen muchas cosas que decir y esta es la instancia para que esas líneas bases que ellos necesitan, que la pesca artesanal necesitan que estén presentes en esta nueva normativa pesquera que se quiere construir. Se privatizaron los recursos y el 90% de los recursos pelágicos, como el jurel, la sardina y el 60% de la merluza, quedaron en manos de la gran industria. Entonces hemos durante años pedido que haya una nulidad de la ley, que se haga una nueva ley de pesca donde beneficie a los pescadores artesanales, que se hace de forma más sustentable y al país completo que tiene derecho a comer pescado también. Vamos a debatir, ellos nos mandaron hace unos días unas 20 medidas que es transitorias mientras viene una nueva ley. Pero también nosotros tenemos nuestra propuesta, que es un poco recuperar la propiedad de los recursos pesqueros, volver al Res Nullius, que era que los peces y las aves y los conejos estaban en propiedad de nadie. Porque si un chileno necesitaba acceder a esos alimentos, lo tenía, que hoy en día no es así. Si tú quieres ir a pescar y no tienes un carnet de inscrito en Cernapesca y no tienes tu pesquería, te pueden llevar detenido. Entonces eso es lo que no queremos, queremos que estas especies vuelvan a ser de todos los chilenos. Ya estamos en plena primavera, tenemos más días de sol, una estación llena de cosas bonitas, sobre todo por los paisajes florecidos con los que nos cruzamos. Dignos de ir admirando con este tema sonando de fondo. Con ustedes dejo a Jarabe de Palo y el tema Bonito.

en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Amigas y amigos, ya estamos de regreso con su programa de noticias informativo municipal. A esta hora, por este punto del dial. Sigamos revisando las noticias más relevantes de esta semana. La Cámara de Diputados aprobó el martes 18 de octubre la propuesta que permite que el tratamiento de los productos de la pequeña minería de Enami pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas a la de la Fundición Ventanas. Los invito a escuchar el siguiente reporte desde Radio Cámara de la Cámara de Diputados. Segundo trámite en el Senado cumplirá el proyecto despachado por la Cámara que permitirá poner fin a la operación de la Fundición Ventanas de Codelco. El texto establece que Codelco Chile deberá garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, en modalidad de máquila u otra que acuerden las partes. Ello sin restricción ni limitación alguna. Asimismo, deberá mantener la capacidad de recepción de dichos minerales y garantizar la materia prima. Igualmente, el flujo que permita el pleno funcionamiento de la refinería Las Ventanas, ambas en la división Ventanas. El texto precisa que con el cierre no se podrá transferir o dar en aporte a terceros todo o parte de la fundición y refinería Las Ventanas sin la correspondiente autorización legal. Vía indicación se respaldó establecer que si por cualquier circunstancia el Estado invierte directa o indirectamente en una nueva fundición de alto estándar industrial y ambiental, esta deberá encontrarse en la región de Valparaíso o en las regiones en las que eventualmente se subdivida. Esta nueva instalación deberá comenzar a funcionar durante o con posterioridad al cierre de la fundición anterior, con el objeto de que no se vea afectada la actividad económica de la zona. La empresa BASF Chile entregó 17 dispositivos electrónicos tablet a vecinos de Quintero que, gracias a la gestión de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, se podrán capacitar a través de ADECO, compañía especializada en asesorar empresas en materia de recursos humanos. Los invito a escuchar las palabras de Lilia Delgado, psicóloga de ADECO, Andrés Reyes, encargado de la oficina OMIL de Quintero, y también a David Ahumada, un emprendedor quinterano favorecido con este equipo. Hoy día entregamos una herramienta digital que es una tablet para que los participantes puedan estar presentes en un curso de formación y pueda servir de ayuda ya sea para el currículum o para los futuros trabajos que ellos puedan postular. La empresa principal acá es BASF Chile, que es una empresa química, y bueno, están trabajando en conjunto junto a ADECO Formación, que son los especialistas en capacitaciones, entonces, pero principalmente agradecemos a BASF, quienes ahí están con la iniciativa. La iniciativa partió por la empresa BASF, que con el apoyo de ADECO y apoyo de OMIL, la inscripción de los usuarios que participaron en esta actividad, donde se le entregaba una tablet que era para un curso e-learning, que era de administración y bodega. Los cupos para nuestra comuna son de 17, así que va a venir una segunda ronda con los otros seleccionados para la entrega de la tablet y el inicio de esta capacitación, que es importante para que puedan mejorar sus condiciones hoy en día laborales y también tener más habilidades. Encuentro muy bueno el tema de que nos capaciten entregándonos una tablet, y la tablet me va a servir en el tema de todo lo que es Excel para ayudarme a llevar un control, porque yo hago ventas de productos. Entonces, para llevar un control de todo lo que voy vendiendo, lo que voy gastando y todo eso. Es una ayuda la que me están brindando y eso se agradece. Durante la mañana del sábado 15 de octubre, el Departamento Municipal de Medio Ambiente coordinó una exitosa campaña de limpieza de playas en la que participaron niños y jóvenes de la comuna de Quintero. En total, se recogieron 250 kilos de plástico, vidrio, cartón, latas y basura en general, que estaba diseminada en las playas El Durazno, Los Rieles, El Caleuche y Las Conchitas. Hablamos con Jessica Flores, de la Oficina Municipal de Pesca, el concejal Alejandro Sepúlveda y también con la directora de la ONG Pachar Viva. La idea fue de nuestro departamento realizar una limpieza de playa en donde invitamos a la brigada juvenil de la segunda compañía de bomberos, a la defensa civil y quienes nos están cooperando es Oxiquim y trabajamos en conjunto con la ONG Pachar Viva. Bueno, la idea es que cada mes nosotros queremos realizar una limpieza de playa y que se adhieran distintas instituciones, también hicimos invitaciones a las empresas y la idea es que se vayan sumando cada vez más instituciones. Bueno, actualmente estamos hace 4 años trabajando acá en la comuna de Quintero respecto a la limpieza de playa y el medio ambiente, la educación. Hemos trabajado con diferentes colegios y bueno, entramos con el plus de estar trabajando arduamente mensualmente y también, bueno, estamos con un convenio con la empresa Oxiquín. Con ello hicimos contacto también con el turismo, cultura y con la municipalidad, entonces ha sido un poco más rápido el trabajar con la comunidad. Bueno, esta es una actividad organizada por la Oficina de Pesca en conjunto con una ONG sumamente importante. Por eso invito también a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento que puedan participar a otro tipo de actividades que está haciendo la Oficina de Pesca, también la Oficina de Medio Ambiente, con relación al medio ambiente. Nosotros también tenemos que aportar en sentido de voluntariamente donar horas, donar tiempo para poder recuperar ciertos espacios. Ahora están limpiando una playa niños muy chicos, así que muy contento como Consejo Municipal, el alcalde también, en poder participar y estar en este tipo de actividades y en poder apoyarlas. Nosotros siempre tenemos que darnos el tiempo para poder compartir con las comunidades y acá estamos para poder compartir con la ONG y también con la Defensa Civil y Bomberos de Chile y sus voluntarios. Programa Jefas de Hogar realizó primer encuentro presencial luego de la pandemia. El pasado viernes se realizó el primer encuentro presencial de las integrantes del programa Mujeres Jefas de Hogar con sus coordinadoras desde el Departamento de Desarrollo Comunitario, el alcalde, los concejales Rolando Silva y Alejandro Sepúlveda, las autoridades municipales y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEC. En la oportunidad, el alcalde Mauricio Carrasco conversó largamente con las integrantes del programa que le hicieron múltiples preguntas acerca de las normativas municipales para las emprendedoras, los requisitos para trabajar en ferias sobre proyectos de inversiones sociales, además de exponer los problemas que enfrentan cuando dan a comenzar con sus iniciativas comerciales. El alcalde agradeció la instancia de poder escuchar de manera directa las inquietudes y problemas de las jefas de hogar que son apoyadas por este programa y con ellas acordó volver a tener un nuevo encuentro en fechas próximas, ya no en un lugar cerrado, sino en espacios abiertos en que puedan tener una jornada de autocuidado. Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Marixa Verdejo, explicó que el encuentro fue una instancia de reflexión, de meditación con respecto de lo que ha sido este largo y difícil periodo de pandemia para darle un sentido de aprendizaje. Tenemos declaraciones de Claudia Ibáñez Guerra, coordinadora regional del programa Mujeres Jefas de Hogar. Escuchemos. Este es un encuentro evaluativo del programa Mujeres Jefas de Hogar que tiene un significado especial porque implica un primer encuentro presencial con todas las mujeres luego de un periodo de pandemia intenso que nos obligó a estar al 100 en los espacios del cuidado, cuidado de niños y niñas, cuidado de enfermos, cuidado de adultos mayores, cuidado con personas con situación de discapacidad y entonces implica reencontrarnos. vincularnos y, por cierto, develar cuál fue el real impacto de la intervención del programa en la vida de las mujeres para sus proyectos de vida. Comisión de la Cámara de Diputados sobre alerta ambiental sigue recabando antecedentes. La instancia investigadora recibió el lunes 17 de octubre la exposición de los seremis de salud y de medio ambiente de la región de Valparaíso, además de organizaciones sociales que entregaron antecedentes en el marco del mandato de la instancia. Pasemos a escuchar el siguiente despacho de Radio Cámara de Diputados. La Comisión Investigadora sobre la Alerta de Emergencia Ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví avanza en la recopilación de antecedentes para su futuro informe. La instancia fiscalizadora reúne antecedentes relativos al monitoreo y control de las emisiones que motivaron la alerta de emergencia ambiental frente al aumento de las concentraciones de azufre. En su jornada de trabajo, los parlamentarios recibieron, entre otros, a la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, quien señaló que frente a todos los eventos de intoxicaciones, se efectuaron inspecciones y se iniciaron sumarios en los casos de constatación de infracciones a la normativa. Añadió que se han realizado acciones de coordinación, de evaluación en terreno y de fiscalización a establecimientos educacionales tendientes a detectar situaciones de riesgo en el contexto de las alertas sanitarias y sistemas de alcantarillado. La autoridad afirmó enfáticamente que respecto a los sumarios sanitarios efectuados existe un total de 34 expedientes que han definido multas, 8 ya han sido pagadas, 6 están pendientes de resolver y otros 15 no han sido canceladas, pero están en proceso de envío para su cobro. La instancia también recibió a exposición del secretario regional ministerial de Medio Ambiente de Valparaíso, Hernán Ramírez, que planteó que desde junio de 2022 a la fecha se han presentado 665 personas afectadas en establecimientos de la comuna. Detalló que elaboraron un proyecto de adquisición de equipamiento por un monto de 797 millones de pesos para el monitoreo de la calidad del aire de los establecimientos educacionales de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Finalmente, indicó que la estrategia propuesta se compone, entre otros puntos, de la adquisición de equipos interconectados y complementarios que involucran en su operación a autoridades locales, comunidades y la academia para revisar en tiempo real la calidad del aire. En nuestra sección de avisos comunitarios, queremos compartir las siguientes informaciones. La Capitanía de Puerto de Quintero informa que durante la mañana del lunes 24 de octubre se realizará un simulacro de tsunami que comprenderá la activación de alarmas y sirenas, además de la evacuación del personal de todas las empresas del polo industrial ubicado en la bahía. Desde la Oficina Municipal de Becas se hace un llamado a todos los estudiantes nuevos y antiguos que quieran acceder a los beneficios estudiantiles para la educación superior que tiene a disposición la Subsecretaría de Educación Superior, como son la gratuidad, becas y créditos de arancel. Para eso es fundamental que completen el formulario único de acreditación socioeconómica FUAS antes del 26 de octubre. El Ministerio de Educación habilitó la página web fuas.cl donde podrán postular a la gratuidad y los beneficios estudiantiles que el Estado ofrece para financiar los estudios de educación superior para el año 2023. Ante dudas o consultas, ustedes pueden llamar al teléfono de la Oficina de Becas, que es el siguiente: 32 23 32-23-79-629. Le repito, 32-23-79-629. Y también desde la Oficina Municipal de Becas se hace un llamado a los deportistas y artistas quinteranos a postular a la Beca Municipal de Deportes, Cultura y las Artes 2022. Este proceso se inicia el lunes 24 de octubre y dura hasta el día viernes 28 de octubre el retiro de formularios y requisitos de postulación. Luego, entre el miércoles 2 de noviembre y el día martes 8 de noviembre, se va a realizar la recepción de formularios y antecedentes de acreditación deportiva o artística y socioeconómica. La etapa de evaluación de antecedentes se desarrollará entre el día 9 de noviembre y el 22 de noviembre. Luego, la gestión administrativa para el otorgamiento de este beneficio va a comprender el periodo entre el 23 de noviembre y el 29 de noviembre. Finalmente, la publicación de los resultados se hará entre el día miércoles 30 de noviembre y el día viernes 2 de diciembre. Recuerden que a partir del lunes 24 y hasta el viernes 28, ustedes tienen plazo para retirar el formulario de postulación a esta Beca Municipal de Deportes, Cultura y las Artes. Esto deben hacerlo acercándose a la Oficina de Becas Municipales, que está en la calle Enrique Meix, 626, esquina Luis Orione. Recuerden que el horario de atención es de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Así que éxito a quienes deseen postular a esta Beca Municipal de Deportes, Cultura y las Artes 2022. Y bien, amigas y amigos, con estos datos de interés hemos llegado al término del programa radial con un resumen de las noticias municipales e institucionales más relevantes de esta semana, que desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero esperamos haya sido de su interés y ayuda. Desde ya agradecemos su fiel sintonía a esta emisora que nos apoya en la difusión del programa de noticias. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.